campo, tradición, ciencia, saberes ancestrales que convergen en Memorias de Maíz, reflejo de una vida dedicada a la tierra y al pueblo. Efraín Hernández Cholocotzi. Memorias de Maíz. Les damos la bienvenida a un programa más de Memorias de Maíz. Mi compañera Juanita Meraz y su servidor Ernesto Tzul. Y en esta ocasión, les invitamos a adentrarnos a conocer parte del trabajo que realizó el maestro Efraín Hernández Cholocotzi en el terreno de la investigación. Un hombre cuya labor contribuyó al desarrollo de la agricultura y el reconocimiento de los saberes ancestrales del campesino. Para ello, hemos seleccionado algunos testimonios de catedráticos e investigadores, de los cuales algunos fueron discípulos del maestro Xolo. Estos testimonios nos muestran los caminos que emprendió para rescatar el recurso genético de plantas originarias, así como la búsqueda del conocimiento a través de la ciencia tradicional. Emprendamos este camino juntos, conociendo la trayectoria del maestro Efraín Hernández Cholocotzi en el terreno de la investigación. La tierra donde soñamos y la naturaleza que nos envuelve nos descubrirán sus secretos si logramos acariciarles. Los estudios científicos de Efraín Hernández Cholocotzi lo condujeron a ser un impulsor de la botánica en México, matizando su enfoque en las ciencias agrícolas. Creó una nueva escuela de pensamiento crítico que compartió con sus discípulos a través de su reconocido curso etnobotánica, la relación hombre-planta. El maestro Xolo fue un incansable estudioso del maíz y de la amplia biodiversidad de México y Latinoamérica. Este compromiso lo llevó a la laboriosa tarea de colectar plasma germinal de los cultivos autóctonos de México en 1945, mismo año donde trabajó como botánico en el laboratorio entomológico del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en México. En el proceso de la conservación de recursos biológicos, su participación fue medular en la creación de depósitos de gramíneas Célite, plantadas en todo el mundo, como sucedió con el Banco Mundial de Genes del Maíz, del Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo, CIMIT, así como el Banco de Germoplasma de Maíz Mexicano y el Banco Mexicano de Genes de Frijol en la Universidad Autónoma Chapingo. De 1968 a 1972, la Secretaría de Agricultura y Ganadería comisionó al maestro Hernández Cholocotzi como investigador al CIMIT y al mismo tiempo como estudioso de la botánica en Colombia, Ecuador y Perú. Sin duda, uno de sus mayores aportes a la investigación agrícola fue la detección de centenares de razas nativas de maíz y cómo éstas intervinieron en la evolución y desarrollo de las culturas originarias de México. Ante la necesidad de ampliar la visión en el cultivo de plantas nativas y la conservación del medio ambiente, el maestro Hernández Cholocotzi convocó en 1977 a una reunión de carácter nacional que concentró iniciativas enfocadas al manejo de los agroecosistemas, abriendo así un nuevo camino en la investigación agrícola. Este destacado investigador mexicano acuñó los términos de saber campesino, ciencia campesina, conocimiento tradicional. En suma, lo que el maestro Xolo definió como ciencia de Huarache. Efraín Hernández Cholocotzi. La búsqueda del conocimiento es una acción que nos lleva a mejorar nuestra vida y nuestro entorno, y en la actividad agrícola no es la excepción. Esta búsqueda se concretó en lo que el maestro Xolo denominó ciencia de Huarache, tal como lo explica una de sus colaboradoras. Yo soy la bióloga Catarina Islay Granich. Yo fui ayudante de investigador del maestro Efraín Hernández Xolocotzi ahí en el Colegio de Postgraduados entre los años de 1979 hasta 83. El maestro Hernández Xolocotzi ideó este concepto de la ciencia de Huarache, que yo creo que viene un poco de aquello del doctor descalzo. La idea de él es que había que hacer ciencia para los más desamparados de este país. Viene también de creer profundamente de que la ciencia no es imparcial, que la ciencia siempre está al servicio de alguien y generalmente en su mayor parte, no solo en México sino en el mundo, la ciencia ha estado y sigue estando al servicio de grandes intereses, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca. La idea de él era que nosotros como profesionistas nos pusiéramos al servicio de los campesinos. También tenía una parte muy importante. Él reconocía mucho el valor del conocimiento campesino, que entonces era toda una novedad, ¿no? Y decía que uno como científico debía, en primer lugar, despojarse de todo lo que había aprendido en la universidad y de abrirse a escuchar y a aprender de los campesinos. Y después retomar lo mejor que habíamos aprendido en la universidad, aquello que nos permitiera entender y ponernos al nivel del campesino que nos estaba hablando para establecer un diálogo de saberes. Aquí hay una cosa muy importante. Mucha gente ha malentendido esta cuestión del diálogo de saberes y de la ciencia de Huarache, pensando que es una simplificación del saber o del conocimiento, cuando justamente lo que el maestro Hernández X señalaba y algo en lo que insistía mucho es que el conocimiento campesino es sumamente complejo. Así como el conocimiento científico es complejo, también el conocimiento campesino. A lo que llamaba era a ser mejores científicos, a entender mejor la complejidad, en tanto tuviéramos la capacidad de establecer verdaderos diálogos, diálogos profundos con el conocimiento campesino. Y a partir de ahí, entonces, ir encontrando nuevas alternativas para los procesos campesinos, agrícolas, pero que fueran realmente pertinentes. O sea, que no lleváramos soluciones a problemas falsos. La relación del maestro Hernández Xolocotzi con otros investigadores, conocía a muchísima gente. Estar con él ahí en el colegio de posgraduados era una gran escuela por la cantidad de investigadores que venían a visitarlo de todo el mundo, gente que lo respetaba mucho. El maestro Hernández X nunca partía de cuestiones jerárquicas. Siempre nos decía que lo doctor no quita lo pendejo y podía respetar lo mismo a un recién egresado de licenciatura que a un doctor, no por el título, sino por lo que sabían y por lo que eran, ¿no?, como personas. Él formó al doctor Zarucán, a Gómez Pompa, a Víctor Toledo, sino directamente. Toledo se nutría totalmente lo que sucedía en los equipos del maestro Hernández X, ¿no? Arturo Barman, cantidad de gente que hoy en día es muy reconocida. Tenía largas discusiones con el maestro, ¿no? El maestro Efraín Hernández Xolocotzi, yo creo que era un gran visionario. De lo que puedo yo hablar un poco más es de su visión y de lo que él aportó a la ecología, que es algo de lo que realmente no se habla mucho ni se le reconoce oficialmente. En aquel tiempo, digamos principios de los 80s, los ecólogos de este país, incluyendo al doctor Zarucán, estaban muy centrados en buscar y entender lo que eran los ecosistemas prístinos, donde no había ninguna interrelación con gente. Justo en ese tiempo, el maestro Hernández X insistía que para entender la vegetación y los procesos ecológicos, que había que ver de qué manera la acción humana iba modificando los ecosistemas. El maestro Hernández X insistía en que había que ver esta relación. por ejemplo, de qué manera la extracción de plantas, sea para medicina o para construcción, afectan la composición de un bosque. En fin, para que el maestro Hernández X se haya enfocado de esta manera al estudio, la promoción y defensa de la agricultura tradicional, hay muchos factores. Por un lado, obviamente su origen mexicano, tlaxcalteca, pero tuvo una formación muy sólida como agrónomo. Realmente me parece que lo formaron a pensar como naturalista, como a que siempre en cualquier lugar donde se ubicaba estuviera pensando en la relación del clima con los suelos, con la vegetación y de ahí los procesos agrícolas. Tenía una mente muy inquisitiva, ¿no? Siempre se preguntaba de dónde venían las cosas, siempre preguntaba desde cuándo está ahí, qué tan atrás viene, cuál es su profundidad histórica, qué cambios ha tenido, por qué ha cambiado o por qué se ha conservado. Siempre preguntando. Después formó el CIMIT, la Comisión de Estudios Especiales, de donde surge el planteamiento de la Revolución Verde. Y después el viaje que hace al estado de Tabasco lo marca, porque ahí en Tabasco es donde empieza a tener contacto directo con comunidades indígenas y donde empieza a entender que las razones por las cuales hacen lo que hacen no es debido a que sean atrasados o que sean ignorantes, sino más bien a la adaptación a un medio que en ese caso tan especial, ¿no?, por la gran cantidad de agua que hay ahí. Entonces, yo creo que todos estos factores lo llevaron a defender con tanto conocimiento de causa a la agricultura tradicional. Yo creo que en el siglo XXI las ideas y lo que podríamos llamar la filosofía xolocotziana tiene más vigencia que nunca. Los sistemas campesinos, los sistemas tradicionales son sumamente complejos, tienen un nivel de sustentabilidad que ha permitido que áreas del mundo sean habitadas durante miles y miles de años sin deteriorarse. Aquí en México hemos visto cómo, por ejemplo, en la región de Sonora, en tan solo 30, 40 años, han deteriorado completamente esos suelos, mientras que tenemos regiones indígenas en el país, como la montaña de Guerrero, donde hay una habitación continua de más de 10.000 años y que no tienen el nivel de deterioro que se encuentra allá, ¿no? Creo que eso, lo que el maestro Hernández siempre nos hacía ver, la importancia de la producción diversificada en un área, en pequeña escala, son elementos que permiten la continuidad y el no deterioro. Y creo que ese es uno de sus legados más importantes. El neoliberalismo, lejos de mejorar las condiciones del campo mexicano, ha contribuido a su reducción y a la discriminación del conocimiento tradicional, llevando al olvido a algunas culturas del maíz. El doctor José Zarucán Kermes es un convencido de que la alta tecnificación no es la solución al campo mexicano, sino el manejo ecológico y de apego a la diversificación agrícola, fundamentos que el maestro Xolo marcó en sus resultados de investigación con los campesinos. Mi nombre es José Zarucán, fui rector de la UNAM por 8 años, soy investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM. El maestro Hernández estudió en Harvard y en Cornell. Yo tenía visión de qué pasaba en dos de las mejores universidades de los Estados Unidos y que podía haber seguido allá y que fue invitado a seguir allá, pero que estaba convencido que su trabajo estaba en venir a cambiar cosas y a mejorarlas en el país. Entonces, sí, ciertamente, él tenía una enorme valoración del conocimiento tradicional, vamos a llamarle, del conocimiento empírico de la gente, pero sus bases conceptuales eran fuertísimas, eran las mejores que se podían obtener en los años en que él estudió en los Estados Unidos. Estuvo en dos de las mejores instituciones. Yo creo que de ahí abrevó mucha formación fundamental. Se codeó con profesores que eran líderes en su campo en ese momento, de manera que tuvo la oportunidad, y no nada más la oportunidad, sino la inteligencia, de sobre ese basamento conceptual entrar a entender directamente con la gente que practicaba la agricultura, el conocimiento de los recursos naturales en el campo, etcétera, y enriquecer ambos componentes de manera realmente excepcional. Su interés residía exclusivamente en hablar con campesinos indígenas, que obviamente lo hacía y lo hacía muy bien, y además eran personas que tenían un conocimiento directo, práctico, de muchas de las cosas que hacían, de la gente que tenía la experiencia en el campo, que la había aprendido independientemente de su extracción étnica o estado social. Esto era el concepto de él, de esta, que algunos llamaban ciencia del huarache. Era un concepto totalmente distinto, era el asunto de realmente ganar, beneficiarse con el conocimiento de las gentes que sabían las cosas porque las estaban haciendo todos los días y que habían hecho experimentos y que sabían qué cosas iban y qué cosas no iban y que habían cometido errores pero que los corregían y ahora sabían bien cómo hacer las cosas. Para mí eso es la esencia de este esfuerzo tan grande que a mí también me resultó enormemente educativo en mi relación con el maestro Hernández. Hay muchas concepciones de qué es etnobotánica. Lo que le interesaba mucho era lo que la gente conocía del uso de sus recursos alrededor y particularmente en lo referente a su aprovechamiento a través de la agricultura. ¿Qué nombre le daría entonces a lo que él trabajaba? Pues yo creo que el entendimiento de las relaciones del proceso de domesticación de plantas. ¿Cómo le llamamos eso? ¿Le llamamos agricultura o le llamamos evolución bajo domesticación? El nombre etnobotánica era suficientemente amplio como para aplicárselo, pero significa muchas otras cosas más, y en algunos casos significa cuestiones casi de tipo folclórico, que no están mal, pero no era lo que él hacía. Él tenía una concepción muy sólida y muy clara sobre el tipo de etnobotánica que hacía. Yo no tengo la menor duda que el enfoque que él le dio a su trabajo es un enfoque que sigue perfectamente vigente, que desafortunadamente no es muy apreciado ante la presión de todas las modas que tenemos de desarrollo agrícola altamente tecnificado, que es profundamente insustentable. Yo he sostenido muchas veces, mantenido muchas veces, que la agricultura de alta tecnificación es económica y ecológicamente insustentable, no tiene un futuro, va a costar enormemente más de lo que ha costado ya ahora, y que tenemos que voltear la cara a formas de manejo múltiples y diversos apegados a la realidad ecológica y social y cultural de México y apoyarla que se desarrolle bien, y entonces tendremos una agricultura desde luego muchísimo más sólida, mucho más sustentable y yo diría que a largo plazo mucho más confiable que lo que está ocurriendo ahora en el mundo, no nada más en México, con la agricultura de alta tecnificación. No es algo que yo solamente digo, incluso organismos tan conservadores y tan de derecha como algunas gentes podrían pensar, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, están dándose cuenta que la falta de investigación agrícola en los países que apoye justamente esta diversificación agrícola y el énfasis en tener una agricultura mucho más diversificada, lo alguien le podría llamar una especie de agroecología muy bien fundamentada, con buen conocimiento, con buenas técnicas, con buena integración al conocimiento empírico de la gente, es quizá una de las mejores formas de adelantarse, y que no hay una sola solución a las necesidades de producción alimentaria del país. Yo creo que esas ideas que estaban, en mi opinión, implícitas en el trabajo del maestro Hernández Xolocotzi no solamente siguen siendo, son absolutamente indispensables, válidas para resolver nuestros graves problemas de seguridad alimentaria para mitad del siglo en este país. Para que mucha gente que no tiene la menor idea de quién era el maestro Hernández X, hablar de los significados operativos de esto, que es agroecología, que es agricultura sustentable, que es el entendimiento de un balance entre la cantidad de energía que le meto a un sistema para producir bienes y la cantidad de energía que obtengo de ellos, porque finalmente de lo que estamos hablando, la agricultura es un negocio entre energía invertida y energía cosechada, por así decirlo, y utilizada, por mucho que haya muchas maneras de subsidiar eso, el margen de manejo para salirse de esa ecuación es muy pequeño, y no hemos hecho esto. Y esto era uno de sus enormes preocupaciones como profesor en la Escuela Nacional de Agricultura y luego en el Colegio. Nuestros campesinos son generadores de tecnología agrícola ancestral que permite mejorar su producción. Esta sabiduría tradicional fue, es y seguirá siendo uno de los elementos básicos en la enseñanza de la agricultura. Por ello, para el maestro Efraín Hernández Xolocotzi, el saber campesino es el punto clave del conocimiento. Nos hemos ido, por ejemplo, al estudio de la tecnología tradicional, que en realidad yo considero que sigue siendo la base de gran parte de nuestra producción agrícola y es la base para la enseñanza de cómo producir. Creo yo que en ese aspecto no hemos aprovechado totalmente las enseñanzas de buenos agricultores que hay desde Yucatán hasta Sonora. Ahí hemos tenido la oportunidad de que algunos de ellos han servido de maestros, algunos investigadores que hemos mandado allá. Pero el conocimiento que reúnen todavía no acabamos de recopilarlo. Tiene muchos aspectos que nos pueden dar opciones para algunos de los problemas que tenemos en México en el aspecto agrícola. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi, a través de su investigación de campo, creó una escuela que lleva como base la etnobotánica, para muchos conocido como el enfoque xolocotziano, el cual perdura hasta nuestros días. Mi nombre es Miguel Márquez Sánchez. Yo fui del grupo al cual el maestro Hernández Xolocotzi le dio clase por primera vez en Chapingo, en 1953, estando yo en segundo año. Nos dio clase de agroecología y manejo de pastizales y algo de ecología especial. El maestro Hernández Xolocotzi, en relación a esto, pues podemos decir que en México él introdujo la etnobotánica. Antes no se hablaba de eso. Desde que yo era estudiante no recuerdo haber oído esta palabra, ¿no? Etnobotánica, que es la liga de la botánica con la gente en su utilización, bueno, primero en su conocimiento y luego en su utilización. Agrado que no solo entre los agrónomos, sino entre otros profesionistas, investigadores, principalmente biólogos, pues este es un concepto que se ha adentrado bastante en ellos. Recuerdo al doctor Gómez Pompa, que era biólogo, a varios biólogas muy brillantes en la actualidad, que también siguen la misma teoría de amor al campo, al campesino, que les inculcó Chong. Como decía yo, el maestro Xolocotzi no solo era colega de los de Chapingo, era colega y compañero de mucha gente que no era agrónomo, particularmente los biólogos, y no solo en México, como he dicho, sino en muchas partes de América Latina. Como quiera que sea, la semilla que él sembró sigue fructificando. En alguna forma u otra está presente en mucha gente que lo conocimos y que hemos tratado de extender a otros colegas. Puedo decir que nos enseñó a amar a la agricultura mexicana, a quererla, a ser parte de ella, nosotros como agrónomos o como futuros agrónomos, y amar y respetar al campesino. Ser una persona ampliamente conocida, tanto en el país como en Latinoamérica, como en Estados Unidos, y podía en ese sentido hablar prácticamente de cualquier cosa. Estaba al tanto de todo. Una aportación muy importante dentro de este campo de la agricultura fue el iniciar él mismo el estudio, pero al mismo tiempo también la enseñanza de la agricultura tradicional. La agricultura que se lleva a cabo por medio de los campesinos pobres, y su manera de que estos, cómo piensan estos, de cómo debe llevarse a cabo esta agricultura. Entonces, cuando ya teníamos más conocimiento de esta materia, de la agricultura clásica, nos decía que si algún día éramos investigadores, debíamos hacer investigación que se llama, él la llamaba, mejor dicho, investigación de guarache. O sea, que fuera agricultura, de cómo pisan los campesinos con sus guaraches el campo, y conocer que el agricultor, el campesino, saben muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos, y que no tuviéramos el falso orgullo de pensar que ellos les íbamos a enseñar nosotros todo, y al contrario, que nosotros íbamos a aprender mucho de los campesinos, y ya que supiéramos conocer eso, entonces sí, tratar de mejorarlo. Es una cosa muy importante para mi generación y para las generaciones sucesivas, porque nos enseñó a respetar la agricultura y obviamente a respetar al mismo campesino. Que el maestro Xolo se adentraba al trabajo de la enseñanza y la investigación, se respiraba la esencia de la etnobotánica, esta relación hombre-planta en sus dimensiones tiempo, geografía y cultura, compromiso connotado en sus discípulos y colaboradores que hoy comparten su experiencia. Mi nombre es Jorge Dush Gari, soy originario del estado de Yucatán. Ingeniero agrónomo especialista en suelos, he escrito libros sobre Yucatán, sus recursos naturales, he dado clases en suelos, en fitotecnia y en agroecología llevo dando clases desde la primera generación. Al maestro Hernández X lo conocí en el año de 1966, cuando estaba estudiando por lo que ahora se llama propedéutico, pero que en mi época era primero de profesional. Él era profesor de botánica. De manera directa, yo no recibí clases con el maestro Xolo, pero cuando entré a trabajar a Chapingo, coincidió que el maestro Xolo era el director de la preparatoria. Entonces, lo que a mí me acercó más al maestro Xolo fue una relación de trabajo. Nosotros colaboramos con el maestro Xolo en el departamento de preparatoria agrícola con algunas prácticas de campo aquí mismo en Chapingo. Y posteriormente, cuando me fui a trabajar al centro regional que está en Puyacatengo, entonces manteníamos una estrecha relación de trabajo con el maestro en la medida que atendíamos grupos de primero, segundo, tercero y prope. Esto comenzó en 1973. En 1974 fue cuando ya se creó el primer centro regional ahí en Puyacatengo. Y puedo decir que pues en esa relación de trabajo fue donde más asimilé las enseñanzas del maestro. Yo soy ingeniero agrónomo, especialista en suelos, y precisamente el maestro, como tenía una gran diversidad de pensamiento, a mí me acercó mucho su pensamiento geográfico, su pensamiento ecológico, y yo, como egresado de suelos, pues me interesó mucho mantener esa relación. Y entonces también empecé a inclinarme a estudios de la agricultura tradicional en Tabasco, en Yucatán, y de ahí fue una relación de trabajo con el maestro. El maestro Xolo, con las comunidades, en relación con lo que a él le interesaba mucho también como botánico, la cuestión de la evolución de las especies. La evolución sí, pero bajo las condiciones de manejo y de domesticación. El maestro siempre nos ubicaba en esas realidades. Por ejemplo, yo, suelero, deja el perfil del suelo, ve lo que hay arriba. No te quedes nada más clasificando suelos, sino cómo se están usando, por qué se están usando. Y eso también me dio la idea de decir, bueno, pues finalmente es más importante cómo se está manejando, qué problemas tiene su manejo, las dificultades que implica. Y eso pues también fue una idea que me orientó. Yo no sé hablar maya y sin embargo he hecho trabajos sobre la clasificación maya de suelos, porque el maestro Xolo tenía muchas ideas en el sentido de que si tú hablas con los campesinos, si tú te das a entender y ellos se dan a entender, pueden hacer una comunicación muy buena. Los campesinos en Yucatán siempre son generosos y son bilingües, y ellos nos transmitían en castellano pues todos sus conocimientos, sus saberes. Entonces, pues eso gracias al maestro, que lo incentivaba a uno a hacer ese tipo de relaciones. Su interés fundamental era investigar para enseñar, investigar para que la agronomía se desarrollara, para que los agrónomos fuéramos más observadores, fuéramos menos tecnócratas. Creo que hay diferentes interpretaciones de esto que se ha dado en llamarle la investigación de Huarache. Me da la impresión de que hay una confusión, sino más bien una distorsión de lo que el maestro pensaba cuando escribió algo sobre la investigación de Huarache. Y la distorsión o la confusión es que se piensa que no hay que ser riguroso, que uno va, pregunta, y lo que le diga el campesino, pues esa es la investigación de Huarache. No, el maestro no hubiera aceptado esta situación. El maestro era muy riguroso. Cuando el maestro se refería a la investigación de Huarache, y hasta donde yo entiendo, es que él se refería a que los campesinos son investigadores. No porque veas que usan Huarache son ignorantes. Ellos acumulan a través de generaciones información valiosa, certera, y lo guardan en la memoria colectiva y lo transmiten a través de sus generaciones. De ahí todo lo que se ha dicho de la agricultura tradicional. A eso es a donde él, pienso yo, que valora al productor agrícola, al campesino, como un investigador de Huarache. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros en relación con estos aprendizajes que tuvimos del maestro? Como un indicador de vigencia, en el sentido de cómo planteamos la investigación, cómo planteamos nuestra actividad docente, cómo se plantea la actividad de servicio. Yo creo que las cosas sí han cambiado, pero los elementos centrales de su pensamiento en la actualidad sí son vigentes. Efraín Hernández Xolocotzi. Acariciar la tierra, reconocer cada uno de sus elementos, es decir, una franca comunión entre el hombre y la naturaleza ha persistido a través de los siglos, misma que se ha transmitido con el quehacer cotidiano de los pueblos y de sus situaciones. Uno de los aspectos más interesantes que me ha tocado ver es cómo un tzotzil llevaba a su hijo al campo de cultivo y regresando platicaba con su hijo y venía bailando de regreso a su casa. Había logrado un día de trabajo fructífero. Esta forma de prueba y error entonces nos ha dado un acervo de conocimiento muy amplio, parte del cual es lo que estamos tratando de registrar en la actualidad. Tiene muchas enseñanzas que aportar a nuestros problemas. Dentro de eso, encontramos que no es una serie de conocimientos exclusivamente para beneficio propio, es para beneficio de la comunidad. Y no solamente es cuestión de producir, sino también es cuestión de conservar. De ahí derivan las tradicionales prácticas agrícolas, las actividades culturales que se realizan en el campo para llevar a cabo el manejo de los agroecosistemas. El estudio ya más detenido de las prácticas agrícolas nos están dando un conocimiento más íntimo de cuál es el mejor manejo de nuestros cultivos para la cosa que nos interesa, que es la producción. Es importante tomar en cuenta estos conocimientos tradicionales. El conjunto de prácticas agrícolas que reflejan el conocimiento ancestral de los pueblos es un compromiso que se debe impulsar y fortalecer para enfrentar diversas problemáticas de la agricultura mexicana. Maestro Xolo, tus enseñanzas sobre el quehacer cotidiano de los pueblos resuenan en la memoria. Sin duda, el maestro Efraín Hernández Xolocotzi abrió nuevos caminos en las ciencias agronómicas retomando el conocimiento ancestral. Caminos que siguen su curso, pues las prácticas agrícolas son diversas y con variantes según las condiciones geográficas, climatológicas y culturales del país. A esto podemos sumar dos de sus reflexiones que tienen pertinencia a la fecha: el respeto a la naturaleza y el compromiso con los hacedores de la agricultura, sobre todo los más desprotegidos. Bernardino Mata García, el maestro Xolo impulsó varios planteamientos novedosos en la cuestión de la ciencia agronómica, pero fundamentalmente estaban relacionados con buscar la interdisciplina. Y así se trabajó el concepto de agrosistemas, después evolucionó a agroecosistemas. También trabajó mucho sobre la tecnología agrícola tradicional, que fue un elemento importante de que ubicó todo su desarrollo científico y tecnológico, y creo que estos elementos se apuntaban a la interdisciplina, después formaron parte de muchos de los que nos formamos siguiendo esas metodologías del maestro Hernández X. Esos conceptos del ecosistema y el agroecosistema, y sobre todo el trabajo en la agricultura campesina tradicional, me parece, o desde mi punto de vista, que fueron fundamentales para lo que allá por los años de 1990, cuando se formó y que participaba de alguna manera en la formación de la orientación en agroecología, que ahora es la especialidad, pues fueron un sustento importante. Maestro Cholo, lo que impulsó fundamentalmente fue el concepto de la investigación de Huarache, y el planteamiento central es que la investigación debía partir, de ser posible, de los conocimientos y saberes campesinos para poder combinarlos con el conocimiento formal, el conocimiento científico, y a partir de esa integración del saber campesino con el conocimiento científico, poder avanzar en el conocimiento agronómico. Las enseñanzas del maestro Hernández Cholocotzi fueron fundamentales para estudiosos egresados de las ciencias agronómicas, de las ciencias biológicas e incluso de las ciencias, si se puede decir, ecológicas. En ese contexto, si se pudiera hablar de una filosofía cholocotziana, estaría planteada en algunos principios fundamentales. El trabajo permanente, el compromiso con los sectores desprotegidos del pueblo, campesinos, obreros, el discutir y analizar los conocimientos y no aceptar simplemente los conocimientos titulados o etiquetados como ciencia, el generar a partir de las experiencias del pueblo nuevos conceptos, nuevos planteamientos para desarrollarse en función de sus problemas y necesidades. Creo que estas cuatro ideas podrían centrar desde un punto de vista lo que nos legó y en lo que nos ha abierto un camino para seguir trabajando en su filosofía. En el transitar de su investigación, el maestro Efraín Hernández Cholocotzi resaltó la importancia de la variabilidad genética de las plantas útiles, descubiertas por las culturas indígenas de todo el mundo, sobre todo por ser esta información un concentrado milenario de contacto con la diversidad de los recursos naturales. Uno de estos encuentros histórico-explorativo fue con el maíz, gramínea de gran riqueza, que marcó el inicio del descubrimiento de otras razas, como lo explica el propio maestro Scholl. Bajo la selección de los grupos que habitaban esta zona, se empieza a vislumbrar la producción de toda una serie de razas de maíz, hasta el orden de 16 razas, desde el momento que aparece maíz hasta el momento de la llegada de los españoles. De los aspectos que caracterizó al maestro Cholocotzi es ser un aguzado observador y explorador constante, tareas en las que registraba, ordenaba, escudriñaba y reunía material biológico procurando su conservación. Así lo hizo con variedades de maíz y frijol principalmente, aunque no fueron los únicos recursos naturales que se convirtieron en su objeto de estudio en la investigación agronómica. Mi nombre es Rafael Ortega Pasca, soy profesor investigador de tiempo completo de aquí de la universidad, adscrito a centros regionales y también doy clases en fitotecnia y en agroecología. Una de sus obras más famosas del maestro Cholo es La ciencia del huarache. Es uno de sus textos más citados y sin embargo muchos que se refieren a ella parece que no la leyeron o al menos no con cuidado. A simple vista parece una cosa muy sencilla, pero meditándola y reconociendo más o menos su obra, es un escrito bastante complejo. Lo que yo más rescato de ese escrito es su convicción de que la agricultura tradicional mesoamericana es racional, que las decisiones que toman nuestros campesinos parten de su conocimiento de lo complejo de la naturaleza que les rodea, de sus necesidades y de una cosmovisión muy diferente a la occidental, que en muchas ocasiones es superior, sobre todo con respecto a lo cautelosa que es con el uso de los recursos naturales, que para ellos son más que recursos naturales. Es parte de la vida. En los pueblos mesoamericanos y en muchos pueblos campesinos, no hay una división clara entre él, entre la persona y el medio, sino somos parte del medio. Las relaciones del maestro Xolo con los otros investigadores y con sus alumnos era muy variada de persona a persona. A cada uno nos trataba de manera diferente. Lo más común era la discusión con otros investigadores. Se pasaba horas y horas de discusión sobre la relevancia de lo que estaban haciendo. Y a pesar de esa actitud rijosa, en el fondo, con mucha frecuencia, estimaba mucho el trabajo de las personas con las que estaba discutiendo. Colaboraba con muchos investigadores nacionales y extranjeros a los que respetaba. El maestro Hernández Xolocotzi hizo enormes aportes a la agricultura, a la agronomía y a la cultura en México en general. Entre lo que hay que destacar son miles de muestras de maíces, frijoles y otras plantas colectados que están en los bancos de germoplasma. Se conservan después de 60, 70 años, se conservan allí. Varias de esas muestras son tipos para la descripción de razas de maíz o de subespecies de frijol. Otro gran aporte son los miles de ejemplares botánicos colectados en la mayor parte del país y depositados en diferentes herbarios. Hay miles de fotografías y transparencias, muchas de ellas con datos del lugar. Contamos con alrededor de 300 obras publicadas, 268 incluidas en la bibliografía del tomo 2 de Xolocotzi, publicada en 1985, 6 años antes de su fallecimiento. Hizo muy importantes aportaciones teórico-conceptuales. Por ejemplo, la agronomía, en donde otras cosas, insistió siempre en la importancia de estudiar y partir de la agricultura tradicional. En la ecología, disciplina que casi no existía en los años 40-60, en donde son fundamentales sus aportes al conocimiento de la vegetación y sus análisis y críticas al consumismo y a la contaminación. La etnobotánica en México, de la cual fue uno de sus fundadores, y que posteriormente, gracias a él y a otras personas, a México la ha convertido en un país pionero en este campo. Pero yo creo que lo más grande que él nos deja es un notable ejemplo de honradez, dedicación al trabajo, cortesía con quien trataba, de alto valor civil y compromiso con los pobres, particularmente reflejado en mantener una actitud crítica frente a decisiones institucionales o gubernamentales inadecuadas, lo cual le causó animadversión de muchos grandes funcionarios, pero también una gran simpatía por muchísima gente. Los factores que más influyeron a mi manera de ver en que el maestro optara por orientarse al estudio, promoción y defensa de la agricultura tradicional son los siguientes. En primer lugar, como él mismo lo indica en su autobiografía, incluido como introducción en el primer tomo de la Xolocotzi, su padre fue un campesino y siempre mostró nostalgia por sus raíces. Por otro lado, está la influencia de su madre, que era maestra, que hacía mucha labor social. Otro aspecto que influyó fue que él observó las consecuencias de la recesión mundial en Nueva York en 1929-1932, producto de la sociedad capitalista que es profundamente industrial. Desde entonces no confió mucho en la sociedad industrial. Y bueno, el impacto muy grande que recibió, lo que lo decidió, fue el viaje a su tierra a los 19 años, que fue en donde decidió dedicarse a la agricultura. Y se ve claramente que se decidió dedicarse a la agricultura, al estudio de la agricultura tradicional, que era en el medio en que se movía su padre. Efraín Hernández Xolocotzi. El maestro Efraín Hernández Xolocotzi realizó un amplio y vasto estudio biológico sobre las especies nativas y la diversidad etnobotánica de México. Durante su vida, publicó más de 200 artículos y 6 libros sobre diversas temáticas agronómicas, enfocadas al estudio del maíz, frijol, forrajes y otros cultivos. En honor a su memoria y quehacer científico, en 1985 y 1987, la Universidad Autónoma Chapingo editó la colección Xolocotzi, una obra que consta de 2 volúmenes y que recoge las más importantes publicaciones, artículos y apuntes que escribió el maestro Xolo durante 40 años, dedicados a la investigación de plantas, prácticas agrícolas, razas de maíz, cosmovisión campesina y otros temas que le permitieron ser miembro distinguido de múltiples sociedades científicas. El maestro Xolo fue un estudioso de la agricultura tradicional estando en contacto directo con los generadores del conocimiento ancestral, es decir, los campesinos mexicanos. Esto le permitió conocer a profundidad aciertos y errores en las prácticas agrícolas desarrolladas en las regiones del país. Recordar al maestro Xolo contribuye a reconocer a un científico destacado que por sus contribuciones apoyó a forjar el avance de la ciencia nacional. Efraín Hernández Xolocotzi. Definitivamente aún queda mucho por explorar y recuperar en el conocimiento tradicional. El maestro Xolo decía que el conocimiento que reúnen los agricultores aún no se termina de recopilar, pues es amplio, diverso y complejo. Pero ahora, esta tarea y compromiso recae en las nuevas generaciones de estudiosos de la agricultura, pues ante el embate del modelo neoliberal y la globalización, la defensa y preservación de los saberes campesinos se torna inminente. Con esta reflexión concluimos este programa especial sobre algunos de los esfuerzos y aportes que realizó el maestro Efraín Hernández Xolocotzi en la investigación agrícola. Efraín Hernández Xolocotzi, el catedrático e investigador mexicano que forja camino. Maestro Xolo, eres la realidad que somos carne y templanza de maíz. Parte de los escritos y audios contenidos en este programa fueron extraídos del video Sin maíz no hay país, de materiales audiovisuales de Marco Antonio Díaz León y Artemio Cruz León, así como de materiales escritos de Alfonso Larqué Saavedra, artículos de la colección Xolocotzia II y publicaciones en La Jornada del Campo número 27. En la música tuvimos a Jesús Echeverría con El Tejocote y El Zapote. Participamos en esta producción Tomás García, Gisela Centeno, Virginia Betancourt, Luis Jesús Gutiérrez, así como Ernesto Tzul y Juana Meraz. Agradecemos también los aportes de Lisette Rodríguez y Fernando Ruiz. Dicen que se integra el destino y la sombra amenazante. Dicen que se integra el destino y la sombra amenazante. Ay, la, la, la, son negros el mar y el vino. Ay, la, la, la, no lo dice a los causantes. Y en la Biblia no es distinto, negro es el hermano errante. Que entre todas no hay más dulce que el